Buenas tardes. Estamos acá con Valentín López, alias Tuti, federado en el deporte de futsal, en el club Primera Junta. Actualmente juega en la cuarta división y tenemos unas preguntas para hacerle. Bueno, ¿qué es el futsal para vos, Tuti? Para mí el futsal es un deporte hermoso donde disfruto cada momento que estoy jugándolo. Y es lo que me trae a seguir pudiendo disfrutar del fútbol que llevo jugando hace tantos años. Bueno, ¿por qué crees que está ganando relevancia el futsal en nuestro país? Y para mí porque debido a la gran cantidad de clubes y que todos los clubes juegan muchos chicos. Que todos los partidos jueguen 15 chicos hace que siempre haya mucha gente que lo esté jugando y que hace 10 años, por ejemplo, ya estaba mucho más de moda el fútbol 11 y ahora el futsal. Hay mucha más gente que juegue futsal que juegue fútbol 11. Porque también es más fácil llegar a jugar futsal que a fútbol 11. Claro. Bueno, con eso, ¿hace cuánto tiempo que vos jugás al futsal? ¿O hace cuánto tiempo que vos practicas futsal? Y yo lo que es futsal, hace 4 años, porque antes jugaba lo que era el baby fútbol, y una vez que terminé el baby arranqué con el futsal. ¿Y cómo llegaste al club? ¿Ya hiciste el baby en el club donde estabas? O No, hice baby en otro club cerca de mi casa, y ahí a 2 cuadras donde hacía el baby, que era el club donde estoy jugando ahora, que es Primera Junta, y bueno, por cercanía a mi casa, empecé a jugar ahí y sigo ahí todavía. Buenísimo. ¿Qué crees que tiene de diferente el fútbol 11? ¿Qué crees que nos puede el futsal? ¿Qué crees que nos puede ofrecer diferente al fútbol 11 tradicional que conocemos? Sí, yo siento que es mucho más dinámico. Al ser una cancha más chica y menos jugadores, hace que primero todo el tiempo estén rotando, que los cambios sean ilimitados también, todo el tiempo rotando jugadores, y que tiene algo que es especial, que es la suela, la pisada, el movimiento de pelota para todos lados. Para mí es mucho más especial y mejor que el fútbol 11. ¿Y vos crees que es algo del momento o crees que es un deporte que va a quedar y que va a seguir ganando relevancia como lo estuvo haciendo estos últimos años? No, va a seguir ganando y va a quedar muy arriba. Ahora, los próximos Juegos Olímpicos va a ser un deporte olímpico. Así que va a estar muy arriba. Ah, buenísimo. ¿Y por qué crees que es importante el futsal en nuestra escuela, en el Mariano Acosta? Y por el que está el torneo interno, el torneo externo también, que bueno, no es dentro de la escuela, pero es un torneo organizado por la escuela. Y por la gran cantidad de chicos que juegan esos torneos, que son entretenidísimos. Buenísimo. Muchas gracias, Tuti.